Soy la mamá Fujiyama, con escuelones te llama. La bomba fue una broma de ínfulas de zorra. Jugamos con Hiroshima y también con Tekken Dama. Con tres piernas bailo sobre Fujiyama. Porque soy la mamá, mamá Fujiyama, mamá. Estaba en llamas, ahora estoy en llamas. Soy la mamá Fujiyama, con escuelones te llama. La bomba fue una broma, painfulas de zorra. Jugamos con Hiroshima y también con Tekidama. Con tres piernas bailo sobre Fujiyama, mamá. Porque soy la mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Mamá, mamá Soy la mamá Fujiyama, con escuelones te llama. La bomba fue una broma de ínfulas de zorra. Jugamos con Hiroshima y también con Tekken Dama. Con tres piernas bailo sobre Fujiyama. Porque soy la mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Estaba en llamas, ahora estoy en llamas. Mamá, mamá, mamá Fujiyama, mamá. Jugamos con Hiroshima y también con Tekken Dama. Con tres piernas bailo sobre Fujiyama. Mamá, mamá, mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá, mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá Fujiyama, mamá. Mamá, mamá, mamá Fujiyama, mamá.